Eres apasionado de la música, coleccionista de CDs musicales quizás. Escuchas tanto rock que ya nada te sorprende. No te preocupes, Alborada Rock Radio es el programa para ustedes. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Alborada Rock Radio, para alimentar tu esencia musical que llevas dentro. En los 940 AM, todos los viernes, de 8 a 10 de la noche, tú eliges la música que puedes escuchar. Heavy metal, thrash metal, hardcore, glam metal, gótico, black metal, rock clásico, death metal, power metal, música nacional e internacional. Todo esto en un solo programa, Alborada Rock Radio. 2 horas de programa con todo el rock de los lugares que jamás has escuchado. Buenas noches a todos los compas que nos están escuchando a través de los 940 AM de Radio Casa de la Cultura, la primera radio cultural del país. Mi nombre es Inti, pues hoy tenemos un programón, les tenemos a Delicado Sonido del Trueno. Así que básicamente va a ser un programa para tenerlo guardadito, ¿vale? Pues muy bien, buenas noches, bienvenidos a... otro programa más de Alborada Rock. Y pues bien, hoy es noche casa llena y con una excelente banda. Y hoy nos vamos a divertir mucho porque tenemos aquí, como ya les había dicho Inti, a los Delicados Sonido del Trueno. Chicos, se pueden presentar. Hola a todo el mundo, soy James, soy el que hago las voces guturales y muchas gracias por estar sintonizando. Hola, soy Carlos, soy guitarrista del Delicados Sonidos del Trueno y bienvenidos al programa. Hola con todos, buenas noches, yo soy Cari, soy la vocalista del Delicados Sonidos del Trueno y bienvenidos al programa igual. Chévere, chévere, entonces ya escucharon a nuestros invitados. Y también para decirles que seguimos con nuestra polla rockera mundialista, así que hoy tenemos algunas bandas rebuscaditas. Y si nos quieren buscar en Facebook lo pueden hacer como Alborada Rock Radio o en Twitter como @AlboradaRock. Así que en Facebook nos pidieron una canción de Rata Blanca y ahí Danielito nos va a colitar. Ya regresamos. ¿Quieres participar por premios, mandar saludos o pedir alguna canción? Puedes hacerlo a nuestro correo alboradarockradio@gmail.com o a nuestro número celular 0987-920721. Alborada Rock presenta La Banda Invitada, porque todos merecemos un espacio donde podamos compartir nuestra música y nuestros proyectos. Arrancando el programa con la entrevista a la banda invitada. Y chicos, pues ya les había dicho que estamos con los Delicados Sonido del Trueno, y para nosotros es un gusto tener una banda de muchos años como ustedes y de gran nombre e influencia en la escena nacional e internacional también, me imagino, ¿no? Esperemos que sí, en esas estamos. ¡Qué chévere! Pues chicos, conversennos más sobre Delicado Sonido del Trueno. ¿Cómo comenzó? ¿Cuándo? ¿Sus influencias? Bueno, principalmente la agrupación se formó hace aproximadamente ya casi 11 años prácticamente. Y empezó cierto grupo de amigos, después de a poco se fue convocando, y ahora, como tomando las palabras de César, el bajista, dice, cada uno ha estado por su lado haciendo música, y hasta que llegó el momento en que todos nos reunimos, y es lo que es actualmente el Delicado Sonido del Trueno, ¿no? Hemos tenido muchas experiencias buenas, malas, y hemos sabido superar todos estos procesos y estos pasos que en estos 11 años se ha ido viviendo, ¿no? Hemos tenido hermosas experiencias con agrupaciones nacionales e internacionales. Entonces eso demuestra el trabajo que y la pasión que cada uno le pone, y la importancia que uno le da a esto, que es hacer música principalmente. Y obviamente la agrupación no está centrada en un solo género, porque digamos no somos 100% black, no somos 100% gótico, sino el punto es que cada personaje de la banda tiene sus influencias, y de eso nosotros aprovechamos y hacemos lo que hacemos, es lo que la gente escucha, lo que al público le gusta y lo que compartimos. O sea, nos gusta compartir nuestro arte y sin encasillarnos ni etiquetarnos en un género. Principalmente la base es Doom. Principalmente la base es Doom. Pero lo primordial, es un criterio personal mío, es demostrar nuestro arte con la mejor humildad del mundo, y que la gente viva como nosotros vivimos en el escenario con nuestra música. Es siempre compartir y hacer una fiesta. Exacto. Y de todos los miembros, tú eres del más antiguo. De los que está aquí, sí. De los que están ahorita, sí. Bueno, mientras acá nos estamos acomodando un poquito con los micrófonos. Ya bacán. ¿Tenías algo tú, Ale? Sí, quería que nos cuentes más, porque tenemos nosotros un público que nos escucha y es muy joven también, entre ellos. Y entre los que no saben sobre el doom metal, que es un género que no es tan tan común ni tan normal de escuchar, no decir, banda de doom metal, así. Entonces, ¿nos cuentan más sobre qué es el doom? Claro que sí. Bueno, el doom metal, como yo lo entiendo personalmente, empezó básicamente con Black Sabbath. Este sonido pesado y lento que en un comienzo utilizaba bastante Delicado Sonido del Trueno. Ahora, con el tiempo, justo como estaba diciendo Carlos, nos estamos abriendo campos, estamos metiendo mano en muchos estilos. Nos gusta así mismo el black, el death, el trash, y obviamente manteniendo siempre lo que va a ser el doom. y más que nada incluso meter matices de lo que son acústicas, tal vez un poco de percusión, o sea, realmente ir experimentando un poco más con la música. Pero en todo caso, porque obviamente el doom, como tú mismo dijiste, no es un género tan nombrado ni tan conocido, pero se puede decir que mezclamos doom, gótico, black, death, y últimamente incluso ya un poquito de intentando meter lo que es electrónica en nuestro sonido. Así es que invitamos a toda esa gente que no nos conoce, si gusten, métese en el Facebook, busquen el Delicado Sonido del Trueno, y bueno, ahí pueden ver los videos, pueden oír los temas, incluso les adelanto algo, estamos justamente por estrenar una balada muy bonita hoy día en el programa, que seguramente, o sea, si quieren escuchar algo muy interesante, les invito a que escuchen ese tema. ¡Qué chévere! Y pilas ahí, porque también quiero anunciarles que tenemos un disco para rifar. Así es, pilas, gente, así pilas. Que durante el programa vamos a pensar que cómo se lo llevan. O sea, hacemos la modalidad de la pregunta escondida, o las llamadas, o el primer mensaje de WhatsApp. Entonces, estén pilas, porque aquí tenemos un disco, pero me avisan que pueden ser dos más. Sí, entonces, bien, pilas ahí, chicos. Y no sé si nos vamos con una canción. Vamos con una canción ahí. Del disco que tenemos aquí. Vamos a escuchar cuál quisiera. Bueno, me gustaría presentar, más que nada para la gente que no ha escuchado el Delicado Sonido Trueno antes, el siguiente tema es el primer sencillo que tuvimos del disco que lanzamos el año pasado. Esto es algo dedicado para todos ustedes. Esto se llama Lluvia Bastarda. Cabe recalcar que este tema es, la letra de este tema es de un poeta ambateño, se llama Iván Oñat, Iván Oñate, y hablamos con él, una persona muy, muy, muy, muy interesante, y a él estuvo encantado que planteemos este tema, el cual fue propuesto por Paulina, que lamentablemente ya no está con nosotros. Entonces es un tema muy especial para compartir con todos ustedes. Esto es Lluvia Bastarda. Para participar del programa puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. En Twitter búscanos como @alboradarock y en Facebook como Alborada Rock Radio. Chicos, acabamos de escuchar la canción Lluvia Bastarda de Los Delicados Sonidos del Trueno. Ustedes me conversaban que esta letra para ustedes representa algo muy bonito, ¿no? Uh-huh. Y entonces, ¿qué experiencia o qué está detrás de esa letra? Más que nada, como no es una composición nuestra, realmente no sabemos qué idea habrá tenido originalmente el autor de la letra misma. Y justo lo que estábamos conversando es que cada uno, y no solo nosotros, sino hay personas que se nos acercan y quieren conversar un poco lo que para ellos significa Lluvia Bastarda, y tiene totalmente otro significado que para mí o para Carlos o para Cari pudiera tener. Así es que es muy interesante ver cómo la persona que lo escucha lo interpreta, y para esta persona le significa una u otra cosa. Eso también es muy o sea, nos parece muy agradable, o sea, que una letra tenga ese tipo de ambigüedad que se puede dar a libre interpretar de la persona que lo escucha. Bueno, y regresándonos un poquito al inicio, quería hacerles una pregunta. ¿Cómo nace Delicado Sonido del Trueno? O sea, ¿quién tuvo la idea? Y de lo que hablábamos antes también, o sea, la puesta en escena, ¿cómo la transforman? ¿Cómo la hacen? ¿Cómo fue evolucionando de la propuesta inicial? Bueno, inicialmente la conformó Juan Carlos Campuzano y junto con otros amigos. La agrupación se llamaba Arcano Sublime. Entonces, después pasó a llamarse El Delicado Sonido del Trueno, ya netamente con Juan Carlos, y de ahí partió, ¿no? Estaban nombrando a los personajes iniciales, ¿no? Sería Eliezer Huera, era Lenin Oñate, Paulina, que ellos son los que los conformaron inicialmente en el grupo. No digo que todos estuvieron al mismo tiempo, pero los que armaron prácticamente el grupo fue Juan Carlos Campuzano, con Lenin y con Eliezer, ¿no? Cuando era Arcano Sublime era con Johnny Paz, que lamentablemente ya no está con nosotros, que es otro de los compañeros que ha partido, ¿no? Entonces, ese es el verdadero inicio, sí, ¿no? Entré yo, estaba Alejandro, y de ahí empezaron a surgir cambios, y hasta que ya se conformó como estábamos, ¿no? Lamentablemente tuvimos la pérdida de Paulina, ¿sí? No nos quedamos ahí, ¿no? Porque sería, más que todo, dejar las cosas y en lugar de continuar, no es nada conveniente. Así que de ahí, ahora estamos con, y de ahí igual estamos con Daniel, estamos con James, estamos con Karina, estamos con César, como dije, han pasado muchos amigos por la agrupación, ¿no? Y ahora, como dices, o sea, ya la banda ya tiene una ¿cómo es? Una, o sea, se posicionaron muy bien en el rock iteño, ¿no es cierto? Ya son más estables. Claro, exactamente. Creo que nuestro camino se ha forjado a base de sacrificios, y porque muchas veces se ha dejado familia, se ha dejado trabajo, se ha dejado la novia, novio, todo. O sea, obviamente es porque para nosotros El Delicado Sonido del Trueno actualmente es una familia y es una pasión que tenemos nosotros, en mi criterio personal, ¿no? Yo amo la música, como todos, por eso seguimos en esto luchando, porque no es que lucremos ni nada por el estilo, sino esto lo hacemos por nuestro gusto propio, porque nos gusta compartir nuestro arte, y es algo muy bonito. O sea, qué mejor que disfrutar unas melodías por ahí fuertes, suaves. Así, lo importante es transmitir la buena energía que siempre queremos queremos que el público sienta. Con respecto a la puesta en escena y todo lo que ustedes quieren expresar artísticamente en un escenario cuando hacen un concierto, ¿cuál es la finalidad? ¿Con qué propósito van y dicen, ah, nosotros queremos hacer esto, expresar esto? ¿Qué es básicamente? Bueno, es para nosotros es dar algo nuevo, algo novedoso al espectador. Es algo para que la gente sienta que fueron a ver algo que no se ve todos los días. Y no es por nada, o sea, para nosotros poder tener la suerte de poder tocar frente a un público es algo que para nosotros debería ser tratado como una fiesta. Salir con bombos y platillos, hacer todo lo humanamente posible para que la persona que fue a ese concierto diga, qué chévere, sea haya sido porque le gustó las canciones o porque le gustó la puesta en escena. Eso para nosotros es por lo menos para mi forma de ver ahorita el Delicado Sonido del Trueno, nos va muy bien en vivo y es algo que a nosotros nos encanta hacer. O sea, para nosotros no hay mejor cosa que nos lleven por acá, por allá, nos inviten a tocar fuera de la ciudad. Para nosotros es lo mejor del mundo y queremos llevar esa fiesta a donde vayamos. Entre los conciertos que ustedes han tenido, ¿nos pueden compartir y mencionar los más especiales y por qué fueron los más buenos? Bueno, desde que yo estoy en la banda, los conciertos, uno de los conciertos que a mí más me ha gustado fue uno de que fue por el sur, de la cooperativa de taxistas, creo que fue, no recuerdo muy bien. Esa de Metaleros de Ecuador y fue chévere porque bueno, ahí yo empezaba recién en la banda, entonces recuerdo que la gente era toda acomodada, sentaditas en las sillas, todos tranquilos, pero cuando nosotros subimos y empezamos a tocar, o sea, fue un cambio total porque las sillas, nosotros, yo cuando regresé a ver, todas las sillas eran por los aires. Caos y destrucción. Prácticamente era así. Todas las sillas empezaron a lanzarlas por atrás y la gente adelante, pero era una como decía James, una fiesta total. Que bestia, un pogo. Yo era emocionada. Yo creo que hasta me puse a bailar y sí, realmente, exacto. En el video que está grabado, yo estoy bailando, saltando y todo y aplaudiendo. Pero es de la emoción, de la vibra, la buena vibra de la gente. Ese concierto para mí, claro que gracias a Dios hemos tenido conciertos grandes donde hemos podido compartir con bandas de escena internacional y que han sido geniales. Sobre todo, por ejemplo, uno de los que más me ha gustado también ha sido el de The Gathering, porque a mí me encanta The Gathering desde que empecé en el Delicado Sonido del Trueno. Entonces fue el concierto más bacán que tuve de una banda internacional, a pesar de que Within, por ejemplo, también es otra banda muy buena, pero para mí lo personal de Gathering fue genial. Pero aquí en Ecuador, uno de los primeros conciertos que más me emocionó, me impactó y todo fue ese, por la vibra de la gente y cómo se emocionó, y nosotros prácticamente ese día dejamos prendido el escenario para el resto de bandas. Fue chévere. Ay, qué bien. Y a ellos, o sea, ¿y algún grupo internacional entre ellos fueron que ustedes abrieron el concierto? Sí, bueno, principalmente la primera agrupación, sí, con la que, bueno, nuestro primer concierto con una agrupación internacional prácticamente, diríamos, fue con Anavanta, ¿no? Luego de Anavanta, la primera vez que vino. Luego de Anavanta, fue con Épica. Tocamos con Épica. Un hermoso concierto, porque lindo, el escenario... O sea, sí, el teatro Bolívar es un escenario hermoso como para aprovecharlo. O sea, para nosotros en ese momento estábamos muy tristes por la pérdida de Paulina, ¿no? Porque fue muy reciente. Entonces, para ese concierto estábamos con Margarita, sí. Posteriormente ya, o sea, como les digo, ha sido un proceso, sí, ¿no? Donde han estado muchos amigos. Pero ese fue nuestro segundo concierto con una banda internacional. Luego también ya se sumaron más, ¿no? Sí, más. De ahí, como dice Cari, para mí también tocar con The Gathering fue hermoso. O sea, compartir con ellos también. Exactamente. Lo bueno de esa experiencia fue que conocimos a los... O sea, compartimos con ellos y unas personas muy, muy, muy humildes, muy, muy interesantes, así, muy, o sea, fue como, o sea, nos sentimos a nuestras antes de ahí, compartiendo con ellos, compartiendo un whiskycito, compartiendo un vinito, por ahí otras cositas más, entonces... Aquí es, echándole los perros de la bajita, pero bueno, eso es tema para otra noche. Es que eso, o sea, interactuar con ellos, o sea, fue muy muy interesante, ¿no? De hecho, fue muy muy muy grato ver que mientras nosotros interpretábamos nuestros temas, ellos salían por la puertita del costado a ver eso. Y un comentario que sí nos llenó mucho de emoción fue que le recordamos a sus inicios, ¿no? A los inicios, entonces, compartir con este tipo de colegas músicos, ¿no? Sí, es muy grato, ¿no? Y qué halagador el comentario, sí, porque les impulsa mucho. Entonces, una buena, sí, crítica fue, de una gran banda. Igual para mí fue una de las mejores experiencias, sí. Sin desmerecer las que siguieron, porque también tocar con Widding también fue algo muy, muy, muy, muy bacán. O sea, fue una escena muy, muy, muy chévere y una experiencia más también, ¿no? Porque de cada presentación se aprende, ¿sí? Y hasta conseguir seguir tocando en más y mejores eventos, ¿no? Chicos, ¿les parece si antes seguimos con las preguntas más hot? ¡Ah! No, ¿no seguimos con el cuestionario? Preguntas. Vamos, picantes, ¿sabes? Sí. ¿Les gusta el ají? Ah. Primera pregunta. Depende. Bueno, actualmente ya me gusta. Venta la situación. A partir de Katherine, bueno, le gusta. Se fue la nueve, ¿no? Pues vamos con una canción. Pero que la mande el James. La 5, sí. Soledad y Nervios. Ok, a petición aquí de los amigos aquí del programa. Nuevamente, muchas gracias por habernos invitado. Esta es una canción que también está en el disco que lanzamos el año pasado. Esto se llama Soledad Inerte. Llorar ¿Quieres participar por premios, mandar saludos o pedir alguna canción? Puedes hacerlo a nuestro correo alboradarockradio@gmail.com o a nuestro número celular 0987-920-0721. Seguimos aquí en Alborada Rock Radio. Y pues recordándoles, tenemos acá Delicado Sonido del Trueno y tenemos tres discos para sortear, así que... Y ya pues tengo una pregunta. No, espérate, la directora está cogiendo todos los datos, así que esperemos para el final del programa ya tener la lista completa. Ah, ¿no vamos a hacer por pregunta? O sea que se inscriban y tenemos tres discos, señor. Yo una quería hacer de pregunta. Y nos organizamos, comemos sí. Todos acá. Que es muy probable que haga la pregunta y como yo sé la respuesta. Claro. Y allí está llamando. Me voy corriendo al baño, sí. Aló, quiero un CD. Fijo la voz y todo. Se escucha el retorno. Ajá. Gritando. Chicos, continuemos con la entrevista. Y como les había dicho, vamos con cositas más picantes. Claro. Carlos como que no está hecho para el ají esta noche. Ya sabemos que está quebrado. Cuéntenos, chicos, de entre las cosas más curiosas que les han podido pasar en este tiempo como banda, ¿qué les ha sucedido? O sea, de las más bonitas o graciosas, entre los gajes del oficio que se encuentra una banda. Bueno, en todo caso hemos tenido la suerte que con la gran mayoría de las bandas con las cuales hemos compartido escena, hemos podido compartir. Así es que de ahí se pueden salir un pocotón de historias de todo tipo, pero incluso con las bandas internacionales. Con los Danavantra, la última vez estuvimos en Ambato, pagamos una farrita con ellos. Con los de Gathering también pudimos compartir con ellos, reírnos un rato, tomarnos fotos. O sea, eso siempre, por lo menos como banda y como fan más que nada de la música, es algo sumamente agradable. Y más que nada darse cuenta de que los más grandes, por ejemplo, son los más sencillos. Son la gente con la cual hemos podido compartir escenas, son de frescura total. ¡Qué chévere! Chicos, con respecto, yéndonos a otro tema en cambio, para avanzar con la hora, con respecto a producir un disco, ¿qué tan fácil es para ustedes, qué tan fácil es para una banda en sí, aquí en Ecuador, producir un disco? Bueno, actualmente, por la fecha en que vivimos, hay muchas ventajas, pero aún así es algo que sale del bolsillo del músico mismo, por lo general. O sea, eso es lo que muchas personas creen, que hay todavía la modalidad de antaño, de que uno tenía el sueño de que le auspicie un sello discográfico y con eso ya tenía los Porsches y Lamborghinis en la puerta y vivía en una mansión. Ya no es así. Nunca en realidad lo fue, pero ahorita es menos. O sea, ahorita el que quiere hacer música, quiere grabar música, tiene que ver de qué manera se auspicia esa toda esa producción, que puede ser desde el sencillo, al alquilar del estudio, al alquilar de equipos, instrumentos, cuadrar horarios, lo que es la mezcla, la preproducción, la postproducción, el masterado, o sea, es la masterización, perdón, o sea, es realmente es un labor de amor, lo cual los músicos tenemos que hacemos esto. Pero para contestar tu pregunta, no es muy sencillo. O sea, tenemos que ver de dónde la sacamos. Este, su álbum que yo tengo aquí en mano, fue producido totalmente por ustedes. El diseño, las letras, la composición. Bueno, en sí, este disco sí se demoró un poquito. O sea, es nuestro primer disco en 10 años, ¿no? Obviamente hubo sencillos y hubo muchas compilatorios. Hubo diferentes etapas dentro de la grabación, ¿no? Este disco nos demoramos en grabar un poquito debido a... de parte y parte, ¿no? O sea, porque es muy complicado a veces organizar tiempos tanto de los músicos, tanto de eso. Y más que todo, como es autogestión, es como lo decía James, o sea, no es no es tan fácil, ¿no? Porque a veces no hay recursos, a veces uno invierte ciertos recursos en algo, pero no es suficiente, ¿no? Porque uno quisiera hacer algo mucho más pro, mucho mejor, ¿no? Pero finalmente, de una u otra manera, ya se consiguió esta vez y ahora seguimos adelante, ¿no? Estamos ya preparando nuestra siguiente producción. No hay fecha de lanzamiento aún, pero estamos trabajando en eso. Vamos a escuchar la canción Delicado Sonido del Trueno. ¿Cuál? La 8. participar del programa, puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. En Twitter búscanos como @alboradarock y en Facebook como Alborada Rock Radio. Seguimos aquí en Alborada Rock Radio, después de haber escuchado un tema de Delicado Sonido del Trueno, que nos van a estar comentando de qué se trata. Bueno, nuestra directora ya tiene una lista ahí media confirmadita de los participantes, que nos va a decir despuesito. Y pues nada, ¿qué acabamos de escuchar? El tema en sí se llama El Delicado Sonido del Trueno. ¿De qué se trata más o menos? Bueno, este tema básicamente como lo planteamos anteriormente a la Lluvia Bastarda, en general todos nuestros temas son libres de interpretación del público, ¿no? Porque cada ser humano es un universo diferente e interpreta todo y a su manera, ¿no? Entonces eso es lo hermoso de la música, porque cada quien la siente de como le llega, ¿no? Este tema es uno de los más antiguitos, de los viejitos y juntitos, ¿no? Que lo grabamos en su primera versión, ¿no? Lo grabamos hace 8 años atrás, en su primera versión, ¿no? De su primera versión acá evolucionó porque obviamente se hicieron sus ajustes, como decimos, o sea, nosotros no nos cerramos, ¿no? Siempre estamos abiertos a una propuesta de nosotros, ¿no? De los integrantes, porque eso es lo hermoso de hacer música, porque muchas veces se ha dado que uno al componer dice, no, tienes que ser así, así, así, así, así, punto, si no, no queda. En cambio aquí nosotros, hagámosle así, probemos. Sabes que no queda este tiempo, entonces metámosle estito. Hoy sí quedó bacán, entonces chévere. A veces accidentalmente salen cosas muy hermosas, así, porque probemos esto y uno se jala, oye, ¿qué hiciste? Oye, eso está bien bacán, entonces trabajamos en eso. Eso es lo hermoso de componer, ¿no? Que nos regimos a nuestras influencias, a nuestros gustos y hasta sentir que el tema está bien para nosotros, lo sacamos. Ajá. De entre los temas que están fuera del disco de ustedes, que también les converso, que se llama Delicado Sonido del Trueno, ya que ustedes me han conversado que como es el primer fruto después de 10 años, lo han decidido llamar como la banda. Entonces, después de estas canciones que están en este álbum, ¿hay más proyectos ahí que se estén como que calentando en el horno? Justamente como estamos conversando en off, tenemos unos 2 a 3 temas antiguos que asimismo le estamos refabricando, viendo qué se quita, qué se pone, porque son buenos temas y más que nada para eso nos gustaría aprovechar esas composiciones. Y a la vez también tenemos asimismo unos 4 a 5 temas ya nuevos, completamente de los últimos meses. Y al paso que vamos, no creo que nos vamos a demorar mucho en sacar lo que sería ya el segundo disco del Delicado Sonido del Trueno, ya con material totalmente nuevo. Bueno, nos estaban conversando también sobre una canción que la van a estrenar. ¿De qué se trata más o menos? El tema en sí es el más reciente grabación, es el calientito salido del horno, y es una balada de la cual os va a conversar un poquito Cari, que es la autora de la letra. A ver. Bueno, la letra tiene que ver con, bueno, no la escribí, a veces, por ejemplo, las cosas que yo escribo no precisamente lo hago porque me pasa a mí, sino porque le pasa a una persona muy allegada de mí, que justamente fue en ese tiempo, estaba todavía universitaria y era, bueno, hasta ahora es una de mis mejores amigas, justo ella estaba pasando por una situación difícil con su novio, típico. Entonces, bueno, pues como nos llevamos bien hasta ahora y creo que me llegó mucho esa experiencia que estaba pasando ella, entonces me basé mucho en eso y salió y lo bacán de las canciones que hago, hecho, es que las hago ya con el ritmo. Entonces yo creo que eso ayuda bastante, porque ya influye mucho en cómo va la música, la parte musical. Y ya, o sea, tiene que ver más que todo en con amor, desamor y corazones rotos. Pero es bacán, más que todo para quién la hice y cómo la hice y cómo se inspiró y cómo la fui logrando y hasta que quedó. Y bueno, Carlitos, tienes tú la primera grabación cuando todavía estaba en pañales, pero bueno, ahora ya se han ido dando procesos hasta que pues ya vamos a escuchar el resultado de la ¿Y canción. ¿Y qué canción vamos a escuchar ahorita? Bueno, el tema igual es pasión, así la decidimos llamar. Así es que bueno, todas las personas nos están escuchando, gracias por escucharnos nuevamente. Y este es el tema más reciente del Delicado Sin Terreno, esto se llama Pasión. En el crepúsculo del atardecer, desfallece mi alma. La luz de mi ser se apagaba, en un instante todo cambió. Participar del programa puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. En Twitter búscanos como @alboradarock y en Facebook como Alborada Rock Radio. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales.

de la pausa y estamos con los chicos de Delicado Sonido del Trueno. Ustedes sigan inscribiéndose y participando por los CDs. Chicos, les quiero dar el micrófono porque hay gente que les ha mandado saludos por Facebook y ustedes quieren darle una tocada especial. Exacto, algo aquí improvisado, último minuto, pero más que nada reconociendo el cariño que nos tiene la gente nos está llamando, la gente nos está apoyando, muchas gracias. Obviamente, si les gustó la banda, si es la primera vez que la están escuchando, búsquenos en Facebook, en el Delicado Sonido del Trueno, y ahí sabrán, estarán al tanto cuáles son las siguientes tocadas, cómo va el proceso de un nuevo disco, dónde pueden adquirir el disco que están escuchando en este momento. En todo caso, queremos mandar un saludo a nuestro pana Henry Villavicencio por estar colitando, por estar pendiente de nosotros. Muchas gracias, pana, y nos veremos en la siguiente tocada. Y pues chicos, ustedes quieren darle al público y a la gente que está en sintonía y les manda saludos, quieren darle una tocada musical a capela, ¿verdad? Vamos ahí. Bueno, voy a presentar el tema. Exacto. Este tema es muy muy interesante, ya que es una composición que la hizo Luis David Huachmín, que era hermano de Paulina. Luis David era nuestro baterista. Sí, un hermano de nosotros, porque una gran persona con la cual mantenemos una gran amistad todos. Entonces, netamente la letra de este tema fue escrita por él en memoria de Paulina, ¿no? Ella también era Paulina Maciel. Y acá vamos a presentarles algo muy bonito. Bueno, esta canción va dedicada para toda la gente que nos está sintonizando, esperando que les guste y pues, bueno, que sigan el delicado sonido del trueno. Para todas las personas que han perdido a alguien en esta vida. Maciel. ¿Cómo frisa tu recuerdo? Sacude el velo de mi memoria, te vi crecer a mi lado y caminaste tras de mí, tomando mi mano. Con esa frialdad que se disolvió. Entraste al bosque de la melancolía. ¿En qué instante aprendiste el idioma de la tristeza? Yo te abrazaba sabiendo que no estabas junto a mí. Sentía mi alma sumida. ¡Ah! Sumido en la agonía. Muchas gracias. Muchas gracias. tiene consuelo. Hoy solo me queda el adiós. Adiós, vuela muy lejos. Regresamos con la parte final de la entrevista. Como ustedes me decían que se sienten muy a gusto aquí en la radio, nosotros también nos sentimos a gusto de tenerles a ustedes, disfrutar de su música y a través de ustedes vivir esas lindas experiencias de lo que es ser una banda con 10 años de historia. Y pero como el tiempo no nos permite, no podemos quedarnos a dormir aquí. Oh. Y seguir a ¿cómo gusto. Que no? ¿Quién dice? Traía las rieras y todo. ¿Con quién hay que hablar? Acá hay espacio. Chicos, quiero que ustedes nos cuenten sobre sus proyectos que se les viene, si es que tienen alguna tocada en las próximas fechas, sobre la producción de su nuevo disco, no sé. Claro que sí, bueno, la siguiente tocada que tenemos es para el 12 de julio, si no me equivoco, que va a ser en La Tacunga. Va a haber un festival allá que nos ha invitado a tocar. E igual, cualquier persona que se quiera contactar con nosotros, por favor, lo pueden hacer por medio de Facebook. Busquen Delicado Sonido del Trueno. Ahí pueden averiguar cualquier cosa que está pasando con el nuevo disco, dónde pueden conseguir las camisetas que vamos a sacar, dónde pueden adquirir el disco actual de la banda, o cuáles son las siguientes tocadas. Igual, siempre estamos posteando cosas interesantes, pedacitos de ensayos, tal vez ideas de canciones, cualquier idea que se nos ocurra. Así es que pilas de gente, nuevamente, Delicado Sonido del Trueno por Facebook. Y en algún otro lugar donde les puedan contactar, no sé, algún número de teléfono, que alguien quiera hacerlos partícipes de alguna tocada, de algún evento. Bueno, nosotros justamente como estamos, seguimos en la promoción del disco que hemos estado escuchando esta noche, queremos tocar en todo lado, cualquier lado, o sea, no somos, no créanos, no somos quisquillosos ni malas gentes ni nada por el estilo, o sea, simplemente queremos ir a tocar, así es que cualquier propuesta, por favor, háganos saber y lo más seguro que ahí estaremos tocando con ustedes. Bueno, sí, les voy a dar el número de Juan Carlos Campuzano. Si es que desean contactarse con él, es el 099-56-16-085. Entonces, ese es el contacto directo. Dilo otra vez por si acaso, porque la gente a veces no siempre está con el cero en la mano. 099-56-16-085. Ya, muy bien. Chicos, tenemos 15 personas inscritas para sortearse los 4 CDs que ustedes van a regalar. Entonces, del 1 al 15, Jane, dame un número. Bueno, antes de cualquier cosa, muchas gracias a esas personas que han llamado, se han querido escribir. Nuevamente, búsquenos de Facebook, Delicados en el Trueno. Bueno, mi número sería el número 5. Ya, ustedes no van a ver qué nombre es, ¿no? Ni yo. Ya, ahora tú, Kari. El número 8. Ya, muy bien. ¿Y tú? Vamos por el 15, ¿ya? Ya, sin ver. Y con esos tres números mañana juego a la lotería. ¡Qué buena idea! Pílate. Tómenlo en cuenta. Me compro todo su hijo. Apuntarán. Y ahora faltaría un número más, no sé, alguno que quieran entre ustedes. A ver, ahí Cari, cierra. Yo, pues, el número 7. Ya, muy bien. Entonces vamos a ver a quién le pertenece cada uno de estos discos. El número 5 fue asignado para Carlos Silva. ¡Bravo! Exacto, bien, Carlitos. Felicidades. Ya, el número 7, que parece que dijo Cari, ¿verdad? Es para María Eugenia Torres. Bien. Felicidades, María Eugenia. Exacto. Espero te guste. El número 8, que también le dio la suerte Cari, es para Jessica Chicaiza. Esa es Jessy. Ya. Y el 15 es para Doris Carrasco. Las chicas han estado pilas para los discos. Sí, claro, ganó un chico. Exacto. Muy bien, chicas, felicitaciones. Sí, chicas, antes de terminar el programa, repito los nombres y ustedes ya saben, se tienen que acercar acá a la radio y nosotros les entregamos los CDs. Gracias por participar y gracias por escuchar esta entrevista. Continuamos con el programa. Y antes de eso, ustedes chicos se pueden despedir del público y de nosotros. Bueno, muchas gracias chicos por habernos invitado. Como estuvimos diciendo hace un rato, nos sentimos aquí en casa. Cualquier cosa, estamos a las órdenes. Chicos que están escuchando el programa, llamen e insistan a que pongan el Delicado Sonido del Trueno y más que nada cualquier banda que ustedes quieran escuchar. Yo soy James, muchas gracias por habernos escuchado. Nos vemos en algún concierto. Bueno, principalmente, antes de despedirnos, queremos dar la bienvenida a Omar Saavedra, que es nuestro nuevo baterista. Nos estamos compartiendo las tablas. Y también recién fue cumpleañero. Ajá, que recién cumplió años de creo que el día martes. Sí, el día martes. Entonces, como siempre es grato dar la bienvenida a cada persona que se une a nosotros. Entonces, aprovechamos de este momento para hacerlo, ¿no? Buenísimo. Y compartir siempre nuestro arte y gracias por escucharnos y siempre son bienvenidos para cualquier evento que quieran compartir con nosotros. Es más honorable para nosotros que vengan a escucharnos y que nos llena de gusto. Yeah, eso, ¿no? Yeah. Ajá. Es muy grato para nosotros. Cari. Listo, pues gente, para todos ustedes, muchas gracias, un abrazo fuertísimo y genial haber estado compartiendo con ustedes esta noche. Bueno, esperamos volverlos, encontrarnos en algún concierto y que sigan al Delicado Sonido del Trueno. Saludos a todos y Cari se despide. Chao. Gracias, chicos. Y nos vamos con una canción para y venir con la polla mundialista que tenemos de las banditas que hemos rebuscado de cada país del mundial. No. Participar por premios, mandar saludos o pedir alguna canción, puedes hacerlo a nuestro correo alboradarockradio@gmail.com o a nuestro número celular 0987-9207-21. Los nuevos temas de todos los tiempos, sin bandera ni fronteras, en tu segmento, las nuevas rolas del rock and roll. Buenas noches, amigos y amigas, pues con ustedes está Ángela y les comento que venimos con mucha energía ahora con las bandas del mundial. Sí, la verdad que sí, me presento, Ernesto. Estábamos acá escondidos nosotros escuchando la entrevista al delicado sonido del trueno, que la verdad que un éxito, muy profesionales y terrible gente. La verdad que siempre me llevo la sorpresa esa de que la gente que traemos resulta ser súper fresca, como dicen ustedes. Sobre todo estos que la verdad que nos han acolitado pila y es una banda ya con una trayectoria importante, ¿no? Ajá, así es. Y bueno, yendo al tema este del mundial, ¿no? Que ya se nos está por escapar de las manos, se acaban las fechas, pero nosotros continuamos trayendo la música para que sepan que en todo el mundo saben disfrutar del rock and roll. Y bueno, en este caso les traje algo de Honduras, que estamos escuchando el tema de fondo, el tema Rostro Callejero, de la banda Dream Warrior. Dream Warrior es una banda de hard rock y heavy metal hondureña que ha editado varios EP y un disco conceptual titulado Back to the 80s, de vuelta a los 80, ¿no? En español, entre los años 2003 y 2010. En su primer larga duración, el ya nombrado Back to the 80s, la banda trató de emular al máximo el sonido característico de la mayoría de las bandas de metal con porte comercial de los 80, y por esto es que es considerado un disco conceptual. Los temas contenidos en el disco reflejan las influencias bien marcadas en bandas clásicas como Dokken, Motley Crue, Rat, Judas Priest, etc., junto a la temática típica de la década decadente, ¿no? El buen rock and roll, las motos, el amor, los peligros de las sucias calles y el sueño de convertirse en una estrella de rock and roll. A Dream Warrior se le considera por su trayectoria, feeling y energía como una de las cuatro grandes bandas del heavy metal hondureño, junto con Profecía, Main Tower y Aperion. Pero para finales del año 2013 la banda prometía su segundo disco de larga duración, el cual contaría con más feeling ochentero y salvajes solos de guitarra, pero la verdad no se ha tenido noticias sobre él aún. Pero disfrutemos un tema del disco Back to the 80s que se llama Rock and Roll, de Dream Warrior. ¿Quieres participar por premios, mandar saludos o pedir alguna canción? Puedes hacerlo a nuestro correo alboradarockradio@gmail.com o a nuestro número celular 0987-920721. Y bueno, eso que acabamos de escuchar fue Dream Warrior de Honduras. Y bueno, y ahora estamos escuchando de fondo el tema No, No, No, que es de una banda francesa, porque también Francia, otro participante de nuestro grupo. Y bueno, la banda esta francesa se llama Noir Désir. Noir Désir fue un grupo de rock francés muy popular, fundado en Burdeos en 1985. Su nombre significa negro deseo. A lo largo de los años se han hecho muy famosos en Francia, editando 12 álbumes de estudio entre 1987 y 2005 y una gran cantidad de singles. Noir Désir es un grupo militante contra la mundialización capitalista y contra el fascismo, como se muestran las canciones de Holy Economic War, que significa la guerra santa económica, y Le Homme Press en francés, que significa el hombre presionado. Por otra parte, el grupo ha participado en varios conciertos caritativos y participa en iniciativas en favor a la libertad del Tíbet, la lucha contra el cólera en Perú, la protección de los indígenas de Chiapas, las relaciones norte-sur, etcétera. Es un grupo bastante, bastante militante. Y bueno, en el año 2003 la desgracia apareció cuando Bertrand Cantat, el cantante y compositor, fue condenado a 8 años de prisión luego de haber matado a su novia, la actriz Marie Trinknant, mientras rodaba un filme en Vilna, Lituania. El procesamiento de Cantat supuso el cese por el momento de Noir Désir y, bueno, más tarde la definitiva disolución del grupo en el año 2005, que ya para esa época contaba con otro cantante. Así que bueno, a pesar de todo, es una buena banda que yo disfruto mucho, de Francia, Noir Désir, y vamos a escuchar el tema En Route pour la Joie, por la ruta de la alegría. Qui recréera la base, qui reconstruira râle pont qui saura déchirer le ciment sous les plaines. Ouais. Hosanna, hosanna. Et en retour la joie. Hosanna, hosanna. Et en retour la joie. Hosanna, hosanna. Et en retour la joie. Hosanna, hosanna. Et en retour la ¿Quieres participar por premios, mandar saludos o pedir alguna canción? Puedes hacerlo a nuestro correo alboradarockradio@gmail.com o a nuestro número celular 0987-920721. Sí, pues bien. Continuamos con esta polla mundialista y a mí me ha tocado como bandas Suiza y Ecuador. Pues bien, voy a comenzar con Suiza y de Ecuador. Ya les habíamos tenido aquí la entrevista con los Delicados Sonidos del Trueno, así que con esa banda ya nos representa muy bien también. Y solo les voy a conversar de la banda suiza que encontré. La banda suiza se llama Cataract. Es una banda de metalcore suizo. Se formó en 1998 por el guitarrista Simon Fullerman y Greg Mather. Es que las A's sí tienen un acento que, la verdad yo no sé cómo se pronuncia, pero es un acento. Y el baterista Ricky Dush. Su primer EP homónimo fue grabado y mezclado en tan solo 10 horas. En la habitación del primer vocalista de la banda, que se llamaba Christian Heber, a quien le llamaban Mosh. Este EP, el cual mezclaba un sonido hardcore y punk con heavy metal, vendió más de 20.000 copias ahí donde ustedes vean. Se grabó en 10 horas y pa, 20.000 copias. Cataract atrajo la atención de Metal Blade Records, que es una productora, y es con quienes hasta la fecha mantienen el contrato, el cual firmaron en 2004. Y en ese mismo año produjeron uno de sus mejores trabajos, que se llama White Room Come Loss, que fue recibido calurosamente por la gente debido a su sonido agresivo con un toque más groove. Y entonces ellos produjeron hasta la fecha más o menos 9 trabajos. Entre ellos está Cataract, que se produjo entre 1998 y en el 99, Golem, que es en el 2000, el otro es Martyrs Melodies, del 2001, Great Days Vengation, no, la verdad no sé cómo se dice, del 2003, With Room Come Lost, del 2004, Kingdom, del 2006, Cataract, que fue producido en el 2008, y el último, que es Killing the Eternal, del 2010. Y vamos a escuchar de este último álbum, del más reciente, la canción Urban Waste. No, no, no. Fire and change. Every last of your days. Bueno, seguimos acá en Alborada Rock Radio y acabamos de escuchar una canción de ¿qué país era? De Suiza. De Suiza. Catarac. Los Catarac. Catarac. Y pues yo les voy a hablar sobre el grupo que está Nigeria. Y ha sido para mí muy difícil buscar un representante de rock ahí en Nigeria, pero encontré a un señor que básicamente creó un nuevo género para Nigeria. Esta persona se llama Fela Kuti, que nació en Nigeria, también conocido como Fela. Fela, este nombre es medio raro. Se lo conoce como Fela Kuti Anikulapo. Fela Kuti Anikulapo. O simplemente... ¿O no estás pronunciando por todos lados? O no pronuncio bien. O simplemente Fela. Fue multiinstrumentista nigeriano, músico y compositor, pionero del género Afrobeat, y también fue un activista de los derechos humanos y disidente político. El estilo musical de Fela se llama Afrobeat, como dije, que es un estilo que él creó en gran medida, que es un complejo de fusión entre jazz, un blues, un funk, y también ritmos tradicionales de Ghana y de Nigeria. También con un poco de rock psicodélico y los cantos y ritmos tradicionales de las mujeres africanas. Así que vamos a escuchar un poquito de este cantante y ya regresamos. Bueno, acabamos de escuchar al cantante Fela Kuti y del país de Nigeria. A mí me tocó, este día me tocó los países más difíciles. Me tocó también el país de Irán, y no encontré mucha información sobre el rock ahí, ya que en el año de 1976 el presidente de Irán dijo que el rock es satánico, así que lo prohibió. Y que si existe alguna banda, las mujeres no pueden pertenecer a ellas. Pero hubo una banda que se llama The Plastic Wave, que ellos se radicaron en Nueva York, así que desde ahí hacen todos sus conciertos vía online para diferentes países del Oriente. Así que vamos a escuchar a esta banda, The Plastic Wave, y ya regresamos. Bueno, pues gente, y continuando, vamos con el país de Bosnia. Y aquí les presento una banda que se llama Regina. Es una banda de rock formada en Sarajevo, Bosnia, en 1990. Son tres las personas que participan de esta banda. Se llaman Denis, Alexander y Bohan. Empezaron a tocar en un garaje. Les resultó difícil encontrar al cantante adecuado, pero finalmente lo encontraron. La banda tuvo mucho éxito. Su mayor inspiración es la banda irlandesa U2. Cuando la guerra de Bosnia estalló, los miembros de la banda se fueron a Serbia, donde estuvieron hasta el año 2000. Ese mismo año, Alexander decide iniciar su carrera en solitario. La banda se reunió otra vez en el Festival Serbio en el 2006. Esta banda presenta a Bosnia y Herzegovina en el Festival de la Canción de Eurovisión en el 2009, con la canción Bistra Boda, que se llama Agua Clara. Es la primera semifinal, lograron 125 puntos. En Montenegro y Turquía les dieron 12 puntos. En la final quedaron novenos con 106 puntos. Bueno, eso en cuanto a la banda, pues, y esta banda que se llama Regina, y vamos a escuchar la canción que se llama Navalkanu. Kažem da ti vjerujem, da se najviše na svijetu još uvijek tebi radujem. I lažem da je isto sve, da nas uplašile nisu ove strašne godine. Opsada iz ljubavi, tamne ostavljamo lako. Ono što smo voljeli, mislim, da smo stvarno blesavi, da umremo na mjestu gdje smo ljubav vodili. I gledaj kako gori sve, u trenu rođeni smo na Balkanu, ovdje stvari često stanu. Dobro nam je tu gdje jesmo, naše mjesto malo bolesno. Bueno, pues gente, espero que les haya gustado esta canción. Y bueno, nos vamos al país Argentina. Bueno, acá les presento la banda que se llama O'Connor. Bueno, los que nos están siguiendo en la fanpage ya habrán visto entre la semana que lo publicaron en la fanpage algunas de las canciones de esta. Bueno, pues O'Connor es una banda de hard rock y heavy metal de Argentina, fundada en 1998 por Claudio O'Connor, y pues la propuesta en principio como proyecto personal en paralelo como por O'Connor, y él estaba en la banda Malón, banda en el que él participaba antes, ¿no? O'Connor comenzó a gestarse a finales de febrero de 1998, cuando aún Claudio O'Connor formaba parte de Malón, ya que su idea en un principio era tener un proyecto personal, pero por factores desconocidos que suceden en ese año, O'Connor decide separarse de Malón y empezar a darle vida a su propio proyecto de su nueva banda, ¿no? En abril de 1999 se realizó el recital debut, el cual fue anunciado como el primer recital de Claudio O'Connor luego de la separación de la banda Malón. Bueno, es en cuanto a la banda. Y pues, como el tiempo es oro, nosotros estamos ya despidiéndonos del programa. Yo les deseo un excelente fin de semana. Saludos para todos los que nos estaban escuchando. Y pues, hasta la próxima semana. Cortito el tiempo. Sí, un abrazo también a Delicado Sonido al Trueno, que nos acompañó, y nos escuchamos el próximo viernes. Yo les deseo un fin de semana y una noche hardcore a todos. Vamos a escuchar la canción de O'Connor, y muchas gracias a Daniel. Claro, así es, y nos despedimos, les dejamos con la canción de O'Connor, Hasta Ser Libre.